playera para alegrar la arpullá. Una vida la chayera para alegrar al carnaval. Contame, costeño, tu chaya de allá. Llévame contigo a tu soledad. Llévame contigo a tu soledad. Venga mi linda chuqueña, quiero cantar para ti una coplita sentida, pa' que te acuerdes de mí. Una copita sentida, pa' que te acuerdes siempre de mí. Contame, costeña, tu chaya de allá. Llévame contigo a tu soledad. Llévame contigo a tu soledad. Cortado la luna, las coplas ya no se oirán. El carnaval ya se ha ido, un año lo he de esperar. El carnaval ya se ha ido, un año entero lo he de esperar. Cántame, costeño, tu chaya de allá. Llévame contigo a tu soledad. Llévame contigo a tu soledad, llévame contigo a tu soledad.